so far away and yet so near, protecting all the things that you hold dear. Yeah, and who will watch the watchmen now? And who will blend into the crowd? And who will hear them screaming out? And who's the face behind the cowl? Yeah, I'd rather not find out. Yeah, I'm a soldier of fortune, forging not enough to match my own tune. Target sighted. Ahora sí, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este pequeño capítulo punto 5 de lo que llamamos podcast por 2P. Juro que fue el minuto más largo de mi vida tentado para no reírme cuando me pedían que guardara silencio. Y en esta pequeña mesa de café, chiquita por el momento, capaz, tal vez, estamos en compañía de dos queridos amigos, compañeros, hermanos del vicio, de la virguedad que me dieron. Pasa presente, pasa como abanderado el señor Daro Wolf. Hola, buenas noches, George. Buenas noches a todos. Estamos en un nuevo episodio punto 5 para toda la República Argentina. ¡Ay, qué bonito! Y como primer escolta, peinadito y con su té de rosa mosqueta y su pieza de Ugi, el señor David H. Hola, buenas noches, George. Buenas noches, Daro. Acá, chao, usando mi pijama como ropa de casa porque me quedé sin ropa seca después de 3 días o 4 días de lluvia seguido, por lo menos acá en Buenos Aires. Sí, acá estuvo más o menos igual con la lluvia, la verdad. Y bueno, muchachos, la verdad es que después de este pequeño corte de luz que tuvimos el día domingo, el día del padre que pasó, porque justo nosotros estamos grabando en día martes, o se está transmitiendo, no sé cómo le podemos decir. Pero, ¿ustedes qué onda? ¿Qué cuentan? ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron? Bueno, yo estos días acá en el Centro de Quilmes inauguró un nuevo supermercado de nombre XX, porque no quiero darle publicidad, porque no nos pagan. ¿Pero es conocida? Sí, bastante conocida. ¿De qué color es el logo? ¿Es la francesa? No, de hecho la francesa es la que se fue, dejó el local vacío y bueno, vino el otro gigante. Ah, Casa Tía. Sí. Super 25. Norte, con él. Resulta que este es un predio grande. Arriba están los cines. Y ¿es hipermercado? Es un hipermercado. Y en la parte superior está el cine, McDonald's. Por dimensión, digo, del edificio, ¿es supermercado o hipermercado? Hipermercado. Ah. Ocupa una manzana. Ah, bien grosso, entonces. Y 3 niveles. Ah, bastante grandecito. Sí. Para vos un chino es más que suficiente, ¿no, George? No, ya para mí es un chino eso es mucho ya. Acá cuando agarramos el zaino, no tenemos que ir pero para varios pueblos para comprarla, para cargar la tarjeta de la sube. Caminar 20 kilómetros. Bueno, solo para comprar un agua. Todo primero me puso contento de que haya vuelto a un supermercado porque es de ahí donde yo compraba, o voy a volver a comprar galletitas, botellitas para beber algo, para meterlo en la mochila y meterlo de contrabando al cine que está arriba, porque el pochoclo está muy caro. O sea que ese supermercado se vuelve tu dealer. Sí, voy, compro y salgo corriendo antes que empiecen los trailers. Pero bueno, lo reinauguraron hace pocos días y cuando fui a comprar compré pocas cosas y me dirigí a la caja rápida, que era máximo 15 unidades. Yo tenía 14. Tranquilo, fue con mi changuito. Había fila, había dos otras personas delante mío. O sea, yo era el tercero. Y al rato llega una señora de edad, por decirlo de alguna manera. Sí. De 60 y largos. Potable. Y no sé. No sé cómo estaba la vieja. No, ya estaba para el tercer tiempo. Y entonces, ella tenía creo que tres o cuatro cosas, de hecho las tenía en la mano, pero no por eso la voy a dejar pasar, obviamente. No, más vale, que haga la fila. No, se pone atrás mío, ve que la fila faltaba, las otras cajas estaban ocupadas, había muchas más personas, pero se acerca mi changuito, pero no disimuladamente, sino se acerca, se pone al lado. Y parece que se había olvidado los lentes, pero sí, medio que un poco más y se metía dentro del changuito para contarme la cantidad de unidades que tenía. Yo lo miraba y ella y se tomó su tiempo. Señora, ¿qué quiere que le diga cuál es la oferta de hoy? Y yo veía cómo movía los labios, ¿viste? Cuando cuentan. Así, uno, sí. Qué vieja. Pero bueno, ese es el tema de los supermercados, se pasa cada cosa, cada personaje, o también yo, de pibe, en otro hipermercado, que era, sí, de la marca francesa, yo tenía 7 años. El del brasilero, Cafú. Y... iba re tranqui. Bueno, tranquilo. 8 años medio. Boludito, boludeando. Jugando. Y me acerco a una estufa de cuarzo. ¿Vieron las que tienen los tubitos? Sí. Sí. Bueno, obviamente estaba desenchufado. Yo lo miro, aprieto, freno y apago para. Porque sí, para ver si estaba enchufado, ¿no? Sí. Ah, no pasa nada. Lo solté. Y lo acomodé mal. Y se cayó al piso. Y se rompió. Uy, la puta madre. No me había visto nadie, pero digo, ¿qué hago? Agarré la estufa, lo metí debajo de la góndola, me agaché, lo empujé todos los pedacitos ahí. Bueno, espero que nadie se haya dado cuenta. Me voy con mi familia ahí. Y mi hermana mayor me dice, David, mira tu rodilla, ¿qué te pasó? No, nada. Me veo la rodilla y estaba sangrando. No había sentido nada. Y recién cuando vi la sangre ahí empecé a llorar como nene de 6 años. Y me estuvieron. Y tenías 8. Y bueno, peor todavía. ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? 8, ya era boludo, ¿verdad? Ya era un boludón. Sí. ¡Ah, me duele! Y me tuvieron que subir a Chaguito. Aunque ya no entraba a la sillita, no sé si. Habrán visto, ¿no? La silla que tiene los changuitos. Sí, para la del changuito. Sí, ya el año pasado podía entrar. Ahora ya no entro. No, y además esas eran sillas para nenes de máximo 3 años y de antes. Porque ahora tienen hasta, ¿serio? Aparecen, no sé si vieron las actuales, que son casi las sillas que ponen en los autos. ¿Con butaca? Sí, con butaca son las de ahora. No, esa no. Esas no llegaron para Tucumán todavía. Bueno, eso sí, va a salir de 100 en varios. No para bebés, pero hay. Sí, hay unas cuantas de esas. Ah, el de bebés, sí. Sí, que tiene forma de huevito. Sí, de la butaca, sí, lo conozco. Lo que vi es que hay en este supermercado, que me hubiera gustado que hubiera antes, sí. Un nuevo changuito que tiene forma de coche, se puede decir coche infantil. Ah, pues llevarlo al changuito ahí abajo. El pibito está ahí re feliz haciendo que maneja y bueno, en la parte superior es el changuito donde vas metiendo las cosas. Sí. Eso hubiera estado re bueno antes. De hecho ahora agarro, no me importa nada, ya soy un tipo grande, pelo en pecho. Ya sos un boludo grande. Sos un boludo grande, decirlo. Y cuando el changuito está más o menos cargado, que sé que no va a pasar nada, Voy corriendo y para tomar velocidad. Yo veo lo mismo. Y patino, así. Voy patinando. Me ve la gente. Es un clásico. Yo también lo veo. Vas a morir, Mo. ¡Wii! No, o sea, no me. ¡Uy! Subo. ¡Me pasé los yogures! Pero no te subís arriba de los. Me patino. De los taloncitos que tiene arriba las ruedas de atrás. Yo me paro ahí. O sea, tomo impulso y salto. Es un poco más peligroso eso. Sí, tiene que estar bien lleno el changuito. Te vas para atrás, te reventa la cabeza. Sí, y siempre tuve miedo de pasar por la góndola de vinos, porque hay muchos vinos, el changuito a veces no funciona, no dobla bien, y tiras un vino y sale de 150 pesos. Eso no es nada, papá. Te voy a contar una anécdota. Año 90 y... ¿qué será? 95, 96, 6 años. Me acuerdo la noche que en el supermercado de acá, más al norte, que bueno, si yo les digo la marca total, allá no hay Super Libertad. Hacía por fiestas, creo que era por Navidad, habían extendido el horario de atención. Y eran como las 10 de la noche, 10 y media, 11 en ese momento. Y yo estaba muy enojado, no sé por qué. Porque me habían retado, porque todavía me tiraron la memoria, pues justo he dicho estufa de cuarzo. Y yo tenía una estufa de cuarzo. Pero el nene, que hasta el día de hoy, ya casi 30 años, mi vieja siempre me lo recalca en la cabeza en día de invierno. No tenemos estufa, ¿sabes por qué? Porque el nene agarraba los juguetes de plástico y los ponía en la estufa de cuarzo. Y los quemaba, los prendía fuego. Los derretía. Yo derretía, así toda la noche me pasaba. ¿Y qué habré tenido? Cinco, seis años habré tenido. O sea, imagínate. Yo bien piromaníaco, al grito de Cromañón, quemando rueditas, quemando autos, todo lo que era de plástico lo ponía en la estufa de cuarzo para que se prenda fuego. Después de eso nunca más tuve una estufa, ¿no? Hasta ahora de grande, porque si no es todo vida. ¿Te acuerdas cuando vos quemabas? Y, ay, vieja, ya pasó año. No, pero te acordás, y así. Ay, te cuento la del super. Estaba muy enojado, encaprichado, no tenía ganas de ir. Pasándolo por las góndolas de las botellas de vino, de sidra, perdón. Mirá, hasta el día de hoy me acuerdo. Iba al lado de mi papá. Y justo yo iba pegado a las botellas. Y digo, ¿qué pasa si yo toco una? Hice con el dedo el movimiento, tocar una de las botellas. La botella empezó a moverse. Y al empezar a moverse hizo un lindo dominó. No. Imagínate el estruendo que si yo reventase varias botellas juntas y ¡pra, pra, pra, pra, pra! Ve la gente limpiando a lo loco, yo haciéndome san pelotudo agarrado a mi papá como si no supiera qué ha pasado. Pero se cayó. Hoy me acuerdo y me... ¡sí! Habré reventado fácil 8 o 9 botellas. No. Por un ataque de enojo. O todo sea. No, pero nosotros lo hemos pagado. Pasó como que alguien le empujó sin darse cuenta y sin querer. Cuando cierto es una maldad mía. Perdón, o sea, vos tocaste una botella y las que se cayeron fueron las del fondo, algo así. Las otras, las del costado. Ah. Porque hizo un estilo péndulo la botella y fue haciendo un dominó. Y hasta el día de hoy veo las botellas, veo las latas y me da ganas de hacer lo mismo así, se hagan acá todo. Y sí, es como por eso. Encima no tienen las góndolas tipo un. Una protección. No. Para las botellas más que nada, porque esas. Cuando, a veces están tan apretadas que sacas una y moves todas. Sí. Claro. Pasa eso con las latas de atún, viste, las apilan hasta que está tocando ya la estantería de la góndola de arriba. Y querés sacar una y no podés porque están enganchadas, viste, tienen esa forma. Todo. Sí, se caen, se te vienen todas encima. A mí me pasó una vuelta en el Coto de Monte Grande. A vos solo te Estaban pagan, ¿no? armados. Ay, no me di cuenta. Marco. A él sí le pagan, a nosotros no. Estaban armadas las. Viste que hacen tipo como pirámides, o hacían antes, en las punteras de góndolas. Era pero de latas de leche en polvo. Estaban pasando con un primo ahí con el chango haciendo esa boludez. Nos chocamos. Y eran de esos changos de antes que eran pesados, ¿viste? Y no le alcanzamos a frenar y golpeó la góndola. Y vimos en cámara lenta cómo se tambaleó todo. Y zafamos de que no cayó nada. Pero estábamos ahí que Estaban con el fueron. culo apretado, así que no salía ni un suspiro. Claro, duró 15 segundos la tambaleada de latas. O eran de las latas grandotas, ¿viste? No sé. Y era bastante alto. Y empezó a tambalearse y fueron 15 segundos que duraron un siglo. Lo dijimos, se cae eso y nos van a recagar a pedo a nuestros viejos. No, y además la leche en polvo es carísima, creo, ¿no? Sí, es cara. No sé en aquel entonces si era tan cara. ¿En qué año era? No, tenía 10 años, así que ahora Año tengo 90. 25. Año 90, sí. Hace 15 años, No, 2004. 2004. Ella estaba un poquito caro. Bueno, y así hablando de envases, hace tiempo, bastante tiempo, Coca-Cola, bueno, es obvio, hola, una bebida cola lanzó una Ah, promoción. claro, a vos te paga También el otro. A vos te paga. Lanzó una promoción de juntando etiquetas, te ganabas un vaso, ponele. Un vaso, no sé qué porquería. pagan Bueno, es que siempre ha sido lo mismo. Obvio, obviamente. Y bueno, yo me compraba una y no me alcanzaba para comprar, o sea, de mi plata que tenía, no me alcanzaba para comprar más de una botella. Pero yo quería el vaso. Así que me acercaba a la góndola, miraba a los costados a ver si venía alguien, agarraba la botella que iba a comprar. Y mientras agarraba, o simulaba que estaba eligiendo las botellas, iba rompiendo las etiquetas yo de las otras botellas. Y me mandaba tres o cuatro en el bolsillo, así. Hijo No puede Ah, ser yo yo. me parece que lo conté al aire en un episodio, pero en una fiesta de 15, creo que había sido nada. Creo que fue una fiesta de 15. No sé, una reunión familiar. Y había muchísimas botellas de Mirinda, de manzana y naranja. Y en ese momento se había estrenado la peli de Spider-Man, la segunda. Y era como re fuá, ¿viste? La peli del momento de superhéroes. Y también pasaba eso, de que juntando tres de los de las etiquetas de las botellas, más creo que era 15 pesos, te daban los vasos. Me parece que eran seis vasos coleccionables. Y bueno, en la reunión esta estaban las botellas ahí en la mesa, libre. Y cuando se pusieron a bailar todos los pibes, los chicos, empezaban a agarrar los cuchillos y las botellas, les arrancaban la etiqueta todo. Yo también lo hice, me conseguí dos vasos. Muy buenos. Bueno, y bueno, como saben ustedes, soy de ahorrar mucho, a nivel rata, más o menos se puede decir. Así que cuando voy a la sección de verduras, frutas de un supermercado, de los que te permiten agarrar y pesar, no pesarte vos mismo, sino agarrar y embolsarlo y bueno, después se lo das a alguien que te lo pese. Sí. Bueno, yo Esto hago. ya se estandarizó ahora, ya es así creo que en Sí. todas partes, casi. Y sí. Yo hago un par de cosas. Primero, para bolsas de basura que se usa y sale en su precio, agarro Sí, las. pues es Sí. plata que en realidad tirás. Sí, bueno, agarro las bolsas que te dan para. Bueno, te dan. Vos podés agarrar para meter la fruta y agarro, no sé, tres bolsas y meto una dentro de otra. Y ahí recién meto la fruta o lo que sea que me voy a llevar. O sea, me llevo tres o cuatro bolsas en una sola. Ese es un tip. Anoten. querido público, anoten así para no tener que gastar en bolsas de consorcio. Y el otro es el brócoli, esto ya lo saben, creo, ustedes, que tiene un tronco considerable, que es casi la mitad de la planta, o la mitad del peso de la planta. Y te lo ponen ahí entero, y bueno, cuando veo que no me ve nadie, agarro y lo rompo. ¿Rec? Y dejo el tronquito afuera y la parte superior a la bolsa. Y así pesa menos. Y me cobran menos. Pero, bueno, no sé vos, pero se come el tronquito ese. Yo nunca se lo saco. Pero bueno, hay que darle un buen tiempo de... ¿Cómo se llama? De cocción. Sí, más o menos. Mirá que sale bastante blandito, igual que el resto. Que la parte de arriba vendría, ¿no? Igual hay que condimentarlo bien, porque si no... lo vas a recordar todo el día, no tanto por arriba sino por abajo. Voy a andar los cuetazos limpios ahí, como negro con tumbera. Como negro a mí con no tumbera, me pasa. Nueva, basta. Por y suerte. Este podcast se volvió utilísima, satelital. Y son tips para ahorrar. Hay que hacer un especial ahorro. Lita de Lázaro y te dicen ahora vos. Camine, señora, camine. Siempre. Todo con... Che, ¿esa vieja ya se ha muerto? Creo hablando que sí. De Little. Ah, no sé, todo el mundo está sí, muriendo. Hace 15 eso. Años ya estaba en las últimas semanas, imagínate ahora. Se muere gente que no se había muerto nunca, boludo. Bueno, y en cuanto a... Che, y así en supermercados. Fuera de lo que es supermercados, en shoppings. ¿Alguna vez les pasó algo así? Como esto, ponele, nada más que en vez de ser con productos alimenticios, que sea con, qué sé yo, ropa o cosas así. No, por ejemplo, mi ropa. Yo soy pobre, yo no voy a los shopping, acá me queda lejos los shopping. Yo voy al shopping a usar el baño, nada más. ¡Qué rato! Y a solo comer, si los shopping tienen Subway, ¿o no? Sí, ahí en Quilmes no tienen. Otros no, Mirá que fui al de Abasto, no, al Alto Palermo. Esto fue auspiciado por no Subway. Yo pensé que Subway tenía todos los shopping. No, a los la gran cerca, mayoría. Cerca o a la vuelta, pero por lo menos en. O sea, ustedes se van a bailar Flogger y después van a comer un sanguchito. Bueno, a lo imagino que sí. Al planetario. Con los chupines y. Se tiene un recorte de pelar. Bueno, les decía que fui al Alto Palermo y auspiciado por Alto Palermo. Veía viejas paseando perros que tenían el pelo más cuidado que yo, así, maurilloso. Espera. ¿Vos me estás queriendo decir que en Buenos Aires las viejas hacen pasear a sus perros en el shopping? Sí, lo llevan. Jurame la culia. Vos decís adentro del shopping. Bueno, no en la parte superior, pero sí en la parte que es... semiabierta, se puede decir. ¡Ah, la mierda! Bueno, me fui encima todo bien organizado, obviamente. Que la planta. ¿Cómo se llama? El patio de comidas está en la parte superior. Onda que tenés que atravesar todos los negocios de ropa, etcétera. Y mirar lo que están vendiendo, aunque yo no miraba. Y para llegar a la parte de comidas. Y había de todo. Todo tipo de negocios, vegetarianos, etcétera. Pero yo fui al que más conocía, me fui a McDonald's. Y por el baño, más que nada, como les digo. Porque... Claro. Cuando, digamos, estoy en Capital o algún lado. Y tomé demasiado y quiero ir al baño, pongo Google Maps. McDonald's. McDonald's o Burger King, con tal de usar el baño. Ah, y ojo que ahora algunos pusieron código, no sé si sabían, para usar el baño. ¿Cómo código? O sea que tenés que consumir algo y la factura te da un código numérico para la puerta del baño. Sí, no te había entendido eso. Y Sí, nos habías comentado hace un tiempo. Sí, por un lado estaba bien, les puedo decir. En sí se reservan el derecho, entre comillas. Porque, por ejemplo, en el de McDonald's del Obelisco, el otro día que fui les mandé foto de que, bueno, es un baño así nomás que entras y salís, y abajo del inodoro había una botella de whisky o algo, o licor. What? Ah, ¿cómo se ve que prestas atención a las fotos que mando, eh? ¿Se la estaban chupando o se la estaban? No, estaba vacía. Ay, qué puto. Sí, ya sé, David. Es para que Re veas lo loco. mucho que me interesas a veces, David. Por eso. Y no, en el shopping, como te digo, yo no fui mucho. No sé, me da cosa. Me da cosa porque son. Es Como a mí mucho, me es gusta mucho. ahorrar, veo una remera y no sé, 500 pesos. Digo, no, esto lo consigo en 2%. Algo Entonces, así. y hablando de Cheto, De en este chupapizzas. momento entró el ¿Qué chupapizza onda? mayor. Llegué justito ahora. Me Justo invocaron. para hablar de chetaje y shopping, mirá. Ahí estamos, justo escuchaba David ahí. Que no quería comprar en el shopping. Bueno, yo no compro en el shopping. Voy Ay, acá qué a te la decía. salada, boludo. Sí, cantame, De hecho, voy a yo la quiero ir a la salada. salada, pero nunca puedo. No, En es alto Flores. viaje, boludo. Ni en Vayan pedo. a Flores, Hola, señor boludo. Donitran. Antes que nada, era para saludarle al señor Lonitran, que está con nosotros en compañía y dándonos un Saludín. besito en esta noche de frío. También a Yamazaki y a Mangul. Ah, demasiada Hola, audiencia tenemos, boludo. pululando. Hola, En Mangul. el chat. ¿Demasiado qué es? Demasiada Demasiada audiencia, boludo. audiencia. ¿Qué onda, Bishu? ¿Qué ¿Qué te, onda, todo tranqui? No decimos sé algo ni raro de que te qué haya estaban pasado hablando, en me un metí. shopping. ¿Cómo? Algo Estaba raro que volando te de haya pasado anécdotas random de de cagada que nos shopping. mandó a los super en De la el shopping. shopping. Sí, escuché ahí nomás que ibas a. Que estaba buscando en el Google Maps los baños. Che, David, confirmame en Instagram, boludo, así te puedo etiquetar. Ah, dale. Los A ver si baños. no En vez de sigue esa. jugar al Pokémon Go, juega al Baños Go. Claro, un David ahí. peligro abrir el Instagram en público ese, bueno, se prende fuego el teléfono. No manda en cana a todo el mundo. Sí, yo no ¿Les lo pasó? ¿Les principalmente a pasó a él. ustedes? ¡Oh, que no! Yo lo abro y aparecen todos culos, ¿verdad? Así, Sí, está complicado. a mí A mí me, no me sé pasó por en qué me sale la la. vocecita de estás viendo porno solo. Digo, Sí, uy, no. tic, A mí me pasó en la facultad, estábamos todos en silencio. Y le Todavía vamos el a profesor no había llegado. Y cuando abro. explicar. También está ahí el ojerito. Mucha de su madre. Ahora volvieron el clásico ese de los gemidos, boludo. ¿Se acuerdan Ah, los sí, gemidos? sabía, Ahora como que volvieron de. había. Sí, pero el que me sonó a mí no era el de la mina, era el del chabón que hace. Sexo anal. Yo dije, uy, la puta madre. Pero bueno, como que todo el mundo de los que estaban ahí alrededor mío cerca les chupó un huevo, Encima güey. ahora Como con que el nuevo celu ese se escucha mejor, boludo. se escucha Otro repotente. chupapisa dice que le gusta el miedo de hombres. Sí, como si fuera una mujer, güey. No, es que a mí me pasa, siempre abro el Instagram y ya se escucha y digo, uy. O hasta me da vergüenza abrir el Instagram frente a alguien así, pues digo. Igual se me hace que debe ser más raro ser demo y abrir el Instagram en el bondi. Sí, alta. Está como Lleno de sándwich en el hentai. bondi, Lleno de tentáculos. De lolis. Creo que eso es peor. Las viejas te deben mirar con una cara. ¿verdad? Ay, mira. Perturbador. Perturbadoras. Entonces, Michu, ¿alguna anécdota de shopping o supermercado? Shopping, supermercado. No, nada más cuando era chico, pero tampoco anécdota del. Siempre me vivía perdiendo en los supermercados, que me iba a la mierda, boludo. En Siempre realidad no me te vivían perdían, cagando te a querían pedo, boludo. abandonar. ¿Qué? En realidad tu familia te quería abandonar. Bueno, una vez me olvidaron en la panadería, boludo. Mira, perdón. Fue a comprar pan y me dejó sentado ahí en el mostrador y se fue a la mierda y. llegó a la casa y faltaba yo. Pero, son trueques, dame un kilo de pan por este bicho. Y me dejó ahí. Cambio un kilo de pan por este niño. Y por este porteño. ¿Eh? Entre la panadería y tu casa, ¿cuánta distancia había? Nada, una cuadra. Ah. Está ahí nomás. Ah, te dejó para que te cuide. Y era chiquito. ¿Y vos te habías dado cuenta o seguías boludeando ahí? Creo que estaba comiendo, así que ni cuenta. Feliz. Estaba comiendo factura. Ni bola. Claro. Pasó otro vigilante. Sí, igual era chiquito, bro. Che, ¿y tu papá? No sé, dame un vigilante. Dame una media luna. Dame una media luna y estamos todos tranquilos. Bueno, Demo no está, pero él también dijo que una vuelta lo habían... abandonado. Lo habían dejado ahí en Carrefour. Y yo le dije, a mí me pasó exactamente lo mismo. ¡Culiao! Y le dije, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y después salieron con la teoría entre Rey para y Malgavis. Ey, y Mondo, ¿qué digo? De que sí, nos habían intercambiado. Vos tendrías que ser en el mismo Carrefour. Sí. Requedemos de Rosario. Separamos a Rosario. Vos hubieras sido oro, un rosarino come gato en estos momentos. Yo debería haber ido al colegio, es el liceo. Tendrías que haber estado en el liceo militar. Y el otro tenía que estar en el 6 manejando aviones. Bueno, justo antes de empezar la grabación les estaba por comentar de una pizzería donde yo iba, que quedaba cerca de Constitución de la estación, pero no era Wiz, era una pizzería llamada Roca. O sea, sí, pizzería Roca. No era Sapio. Al principio estaba dentro de la estación, un local medianamente grande, lo recuerdo bien. Más o menos grande. Y era de esos que te acercabas al que te cobraba, le decías, toma, una porción, bueno, le pagabas, te daba el ticket y con el ticket hacías unos pasos y te acercabas al maestro pizzero. Decía, una porción, bueno, te lo daban en un platito con esas servilletas de pizzería. Sí, que no, transparente no limpian, esa mella. Que se te patina todo. Sí, al pedo, te ensucias. Imagínate si tenés que ir al baño con esos papeles, culio. Y te digo la verdad, para mí era la mejor pizza. Y eso que probé de muchas. Uy. A lo largo. A lo largo de los años que encontraste el amor de tu vida. Un gran chupapizza. Y era para. Encima se comía así de dorapa, parado. Apoyado en un. ¿Qué? Y abajo tenía los canastos así tipo de alambre donde tirabas los papelitos, todo. Y bueno. Y el tema era. Como me gustaba tanto, y a mí me gustaba hacer pizza en casa, cada vez que comía trataba de sentarme cerca del horno o del maestro pizzero para ver cómo lo hacía. No sé si ustedes habrán visto alguno, pero el maestro pizzero ponía el queso, o sea la mozzarella, sobre el molde de la pizza. Y la pizza, o sea la prepizza, da la vuelta arriba de eso. ¿Cómo? ¿Al revés? Sí. ¿What? Que era un calzone de pizza. ¿Qué? Pero se le pegaba el queso al coso, al molde. Llegaba. ¿Cómo? No entiendo. Y después la daba vuelta y te la ponía. O sea, era el queso crudo, se puede decir, sobre el molde de pizza. Claro, derecho a la cosa de aluminio. Sí, derecho así, sin nada. Y metía la prepizza arriba, dada vuelta. O sea, con la cara de la salsa hacia abajo. Lo agarraba con la pala o lo que sea y lo metía al horno, así, tac. Mierda. 5 minutos después lo sacaba y lo daba vuelta. Así. Ah. Y no se pegaba. Una vez lo intenté hacer en casa y se me pegó todo. Explotó. Ahí fue cuando explotó la cocina. Se incendió. Cuando prendió fuego todo, bro. Cuando prendiste fue el depósito de Movistar ahí en Quilmes. Pero vi que, sí. No sé, bueno, algunos acá le ponen el orégano, así que vieron que agarran el orégano del cachito o lo que sea y lo tiran así arriba del queso, y no se hace así. El orégano en el molde, después le... Bueno, ¿Cómo hacen? Bueno, la mayoría, que agarra el orégano, o sea, en la mayoría de las casas que hacen familiares, casas normales, pone la prepisa, el queso, sacan y le ponen el orégano así, tirado con la mano, así, a lo seco. ¿O no? Ah, como un puñado, sí, así, al, sí, a la bestia. Y no. Sí, no, a mí no me gusta porque hay que hacer, después se te queda todo trabando. Tienes que remojar el orégano o el adobo en el aceite. Con aceitito. De oliva. Con aceitito. Y así mojadito lo tirás arriba del queso y queda genial. ¿Y te gusta a vos? Porque te cae pesado eso. O es muy dulce, o es muy dulce, claro, para vos. No sé cómo te gusta eso. Muy dulce. Bueno, muy dulce. Esa pizzería duró un tiempo hasta que empezaron las fracciones, remodelaciones en mi estación de Constitución. Y se convirtió en. Y se dividió. El local donde estaba se empezó a llamar La Nueva Roca. Pizza Trabuco. Los originales o una parte de los dueños se fue al frente a un local muy angosto pero largo, y se llamaba La Roca, y era un antro, así iban antro de mala muerte a tomar una copa el de vino, moscato, papá, iban prostitutas, todo, de todo tipo, bueno. Y hasta que famoso, no, iba, porque el maestro Pizzero se quedó con los, sí, viejos en ese el famoso choripete. Choripete electrónico. Había veces que, bueno, tenía mi dentista que trabajaba por ahí cerca y bueno, vieron que les ponen anestesia, etcétera, y me dice, me aflojaba los dientes con el choripete. Me dice, por media hora no comas nada. Bueno, está bien, doctor. Bueno, está bien. Así que me iba, volví a caminar la estación, daba vueltas por ahí. Y ¿qué? Tratando de hacer tiempo. Y cuando ya era, y 25 minutos ya dije, ya fue. Iba, me pedía una porción. Y mientras comía tenía que ponerme una mano en un cachete. Porque se me iba la porción. Y se, wow, el cachete derecho de la cola. Sí. Se le salía. Adentro. Pero una vez lo invité a un amigo, Mauro, lo conocerán. Ah, Maurete. Al que le gusta que le den por el. Ah, no, pero ese no era. Siempre lo cagas a Mauro, ¿verdad? Todas tus anécdotas turbias a Mauro. A la mejor. Lo arrastra a de capital, yo no confío en vos ni en pedo para comer. No sé, y vos salís con él, culiao, que hablar. Guerrino, banchero, seguro pensaba. Y no, llegamos a Constitución, vení, venile. Y pasaron a la vereda de enfrente, al local. Y estaban las mesas ocupadas, así que nos tuvimos. La única mesa que estaba desocupada era la que estaba al lado del baño. Y dijo, bueno, nos sentamos acá. No, siempre pasa algo, un olor a torpedo. Le digo, al mozo, bueno, al mozo no, al pizzero, era el que te cobraba y el maestro pizzero. Hacía todo el chabón, como obvio, te agarraba el jet y se pasa. Aguantame, nene, ya te doy la posición, déjame de tapar el inodoro. Se pasa la mozzarella, que ni siquiera mozzarella, es queso ahí. Claro. Queso cremoso, papá. Queso cremoso se la pasa por el sobaco para que agarre gusto. Y lo pone en la pizza. Era buena pizza. Bien condimentado, papito, para vos. Y se despierta. Y va tarde a las otras pizzerías, a las mesas que están en la vereda. Levanta las aceitunas que la gente no comió, las chupa y las pone en buena pizza. Se la pasa por la bola para que quede ensaladita, bro. Aprovecho. Provecho para el que vaya a escuchar esto, verlo en este momento. Buen provecho. Y le digo, señor, ¿me da una grande mozzarella? Bueno, ahí va. Sí, acá tenés. Y mientras estamos esperando, en la barra siempre se recuerda esto, Mauro, de que llegó una mujer. Sí. Así maquillada. ¿Que no era mujer? Era mujer, creo. No preguntaste. Hola, ¿usted es mujer? Hizo como cocodrilo Dandy que le mete la mano ahí entre las patas. Pero lo que se recuerda era que tenía. Yo no me acuerdo bien, pero él dice que tenía como un hachazo, o sea, toda la cara. ¿Qué? Una charza ahí, boludo. Él siempre me dice, no, Me llevaste esa pizzería y vi una mina con un hachazo en el ojo. De Ulysses, George. Muy turbio siempre. ¿No habrá sido un lechazo en el ojo y no un hachazo? Después, cuando salieron afuera, vieron un Zeppelin que decía: The Ulysses, George. Claro. The World is yours. Después de un tiempo cerró la pizzería. Si hubiera sido abierta, los invitó a ustedes. Sí, ya estoy yendo. ¡Pedo! Ah, fue la experiencia con la chada esa, ¿verdad? Y bueno, ahora que cerró, bueno, mi bueno, entre comillas, preferida es Ugis, donde voy siempre. Ugis. No, vos tenés que ser miembro vitalicio de esa cosa. No hay club Ugis. Soy el único que lo va. En vez del club grido, es el club Ugis, boludo. Hay una que sea de mostaza, porque a mí me encanta mostaza. Pizzería de mostaza. Favorito. Club mostaza. No, boludo. Si hay tipo una club cosa mostaza. De descuento. Avante la tele. Después te paso. No, club de la aplicación o algo de eso. Sí, pero qué sé yo. Sí, la aplicación debe estar, seguro. Después la voy a buscar. Hablando de esas anécdotas que dice este de pizzería. Pizzería que tenés acá es la de... Ah. Pijería. Se le puede decir pizzería, pero es de todo. El mercado del norte. El mercado del norte acá en Tucumán. Sándwich milanesa. Puede comer tu sándwich milanesa, el loco. Milagato. La pizza, la porción de la clásica pizza al paso. La mirinda de manzana. Obvio, con la mirinda manzana y la porción de pizza y no hay tu tía o tu sobrino si querés llevarla. Antes la torazo. No, lo que sí me acuerdo, me voy un día, me voy con un amigo, me dice, vení, vamos a comer. Yo tuve que llevar en el mercado, mejor lugar donde comer. Retorio. Era un David, cualquiera. Y bueno, vamos, le digo yo. Vamos caminando, sentamos así. Digamos la barra de madera. Pongo los brazos y esperamos. Maestro, una pizza y la torazo. Es lo que estaba esperando, miro para el coja. Las cucas. Cucaracha del tamaño de un Doberman era. Una alpargata era. Y la miro y le pego un codazo al otro, digo. Ahí es donde mejor comes, Dice. Seguro. Sí. Me dice, sí. Vamos a la mierda, le digo. No, papá. Nah. ¿Cómo te va a asustar una cucaracha? Empujala. Bueno, cuando sin asco, así. Ahí está, muchacho. Yo digo, listo, ya sé cómo hace la masa estos culiados. Y era rico. No me acuerdo que en el noveno final eran buenísimas. Hasta el día de hoy, el que venga para Tucumán lo voy a llevar a comer ahí. Mal. Si vemos los cucarachas, nos dan dos porciones gratis. Dos por una, ahora. Ya presentando la cucaracha. Te la sirve la cucaracha. ¿Qué? Yo en noveno tenía un completo con ají y gratis. Qué rico. En noveno tenía dos amigos. Dentro del grupo de amigos que tenía, había dos pibes que eran el David y el Bishu, viste, de aquel entonces. Y así como a David le gusta Ubis, uno de estos pibes le gustaba mucho una parrilla había cerca del colegio, ahí en el Jawel, que era del Gordo Pulpo, se llamaba, le decían el chabón. ¿El Gordo Pulpo? Ahí. Sí. Alto nombre, Sí, re de pelea de gallo. Sí. Y... No sé por qué me da nombre de que adentro de ese, a la par de ese horno había un par de inmigrantes ilegales bolivianos, no sé por qué, secuestrado haciendo zapatillas. Bueno, la cosa es que siempre hinchaba las pelotas con, che, tenemos que ir a comer a lo de pulpo, qué sé yo. Y yo le dije, ¿quién garcha es ese chabón, boludo, ahí? Y este otro pibe, Cristian, le dice, no, es un asco, pelotudo, con el mismo trapo con el que se limpia la transpiración, limpia el cuchillo antes de cortar la pizza. Le dice, tiene la radio y la bailaba cumbia mientras cocinaba. Qué hijo de puta. Escuchate esta anécdota del señor Lurnitran, ya que está acá con nosotros. No puede hablar, pero nos puede escribir. Dice, una vuelta en Punta del Este, llegué a comer con un amigo a los 15 años aproximadamente a una pizzería. Cuando encontramos una mesa, veo que hay un montón de plata en la mesa. Pensé que era la propina y miré a mi amigo y me la guardé en el bolsillo. Llegó el mozo y mira la mesa, sale corriendo. No. Visca de la calle boca, la boca. Gente que estaba antes de nosotros. El tema era que la plata que había en la mesa era el pago total. Cosa que empezaron a amagar, a llamar a la policía y estuvieron gritándonos como 10. Habían choreado todo, güey. Se habían choreado, lo gritaron choreándose la guita. Después los tucumanos somos gatos, somos chorros, somos ladrones. Son manchines. Somos manchines. Hablando de propina, ¿ustedes dejan propina? Depende del lugar. Se lo merece, sí. Hay lugares en los que ya viene incluido. Te dice el mismo ticket que está incluido. Ah, no, acá no. Pero no, bueno, no es aparte, tan yo no común, voy a al menos acá en zona sur. Sí, pero en zona sur no es tan común, a menos que vayas, como te digo, a shopping o a plaza en particular. Pero no. Sí, dejo. Depende el cómo haya sido la atención, todo. Evalúo cuánto. Pero te dice, ¿pero qué te dice? ¿La propinita de tanto? No, en algunos lugares queda como... Está el servicio de mesa. El servicio de mesa. Ajá. Lo que es blanquería. O sea, los cubiertos, el mantel. Ah, eso, ¿es la propina? Claro, te lo lleva. O sea, está discriminado, sí. No, listo, yo voy a llevar mis propios cubiertos. Nada de propina. Llevo mi platito no. De plástico, ese rojo. Pero la blanquería es otra cosa, boludo. El servicio de mesa es el cosa. Me llevo un tipo blanco, así que va en la calle, compadre, vení a comer conmigo. Lo llevo de las manitos y dije, acá tengo mi blanquería. Y no me cobré. Ah, hablando de esto, hace poquito fui a por un evento en particular importante. Me llevo a una casa de la fondue, estuvo bastante bueno. Pero fui justo en un día, una noche en realidad, en la que hacía demasiado frío afuera. Y adentro me tocó reservar y quedé en una mesa en el piso de arriba. Cuando bajé de ahí tenía un caldito ahí atrás. Hacía mucho calor. Sí, me caí de calor. Y el queso cheddar estaba haciendo. El cheddar no necesitaba ni la llamita. La apoyaba arriba de los huevos. Tenía pinta de mandarte la foto. Sí, está muy bueno. ¿Es caro o no caro? ¿Qué sé yo? Sí, está bueno si vas, ponele con hambre y son dos personas o cuatro. Porque los precios varían así. Si es, vienen en combo, o sea, una parrillada. Claro. Una fondue. No, parrillada no. Claro, fondue para dos o para cuatro, no hay punto intermedio. Y lo bueno es que te traen las cosas bastante cargadas y ponele, no sé, el cuenco donde está la fondue, ¿no? Si se te termina, no pagas un adicional para recargar, te lo recargan. No hay drama con eso. Igual hay que eso me pareció dinero, ¿no? Copado. No, que... No, va, a mí, porque yo sumergía bien cualquier cosa que metí ahí. Cosa de que, viste, quede bien bañado. Sumerja la chota y... Aquí te traigo el postre. Y no, quedamos ahí con lo justo. Lo que pasa es que había ido con mi novia. Y lo que pasa es que nos sobró, porque como al principio habíamos ya pedido papas con cheddar y unos bastones de mozzarella rebozado, como que no terminamos de comer todo. Y los bastones rebozados en la foto se veían chiquitos. Cuando llegaron eran enormes, boludo. Puta madre, no vamos a comer nada de todo. Pero sí, estuvo muy bueno. Iría de nuevo para probar lo que es la fondue, pero de chocolate. Llévalo, David, pero se me hace que le va a ser muy dulce para él. El que me hace acordar, o sea, aquí en el barrio teníamos nosotros un viejo que vendía sándwiches milanesa, donde vos te sentabas, ponía a comer. Me acuerdo que un día nos lleva... Ya sé, van a hacer el chiste fácil porque lo conozco a todos ustedes, manga de solete. Vamos con mi amigo, con el Bob, que yo te cuento que es como el David de acá. David. Vamos a comer, nos invita el tío a comer un sándwich milanesa, cada uno. Sentábamos así, estábamos pidiendo, esperando así, el viejo estaba de él, rascase los huevos así, pero mal. El tío santiagueño estaba ahí llevando. Sí, el viejo estaba haciendo sándwich y dice, ¿qué van a querer? Y tres sándwiches milanesa, ¿cómo lo va a querer? Y el tío y el chino salta y le dice, ¡para mí sin huevo! Te juro, el viejo estaba ahí. Oh, pero para que te ponga el queso rallado. Te juro. La mayonesa gasera. La de la ricota. Qué hijo de puta. Bueno, de hecho, acá buscando imágenes de sándwich milanesa, me encontré con una noticia, se puede decir. Con un milagato extremo. Afirman que el sándwich de milanesa tucumano es el mejor del país. Obvio. Bueno, a probar ahora es mío. ¿El sándwich de milanesa tucumano? Obviamente, seguro es una noticia hecha en Tucumán. Sí, diario de Tucumán. Ah, y acá punto veo don, que punto un, tiene su propio monumento. ¿Me puedes confirmar? Ajá, el monumento del sándwich milanés. Estaba en el Parque 9 de Julio. Y me lo fané. No, lo que antes no hice. Lo han hecho acá. Lo han hecho acá y lo termino moviendo del lugar. Está en el patio de la Pelopincho. Hay que sacarse una foto con eso. Es un gordito comiendo una milanesa. En la 24, está en la avenida. En la papelera. Acá, a ver, un dato más dice. En Tucumán, el sándwich de milanesa es venerado con una estatua propia. Creada por el artista Sandro Pereira. Mide 2.20 metros de alto por 1.80 de ancho. Acá lo estoy viendo, es un pedazo de yeso y otro pedazo de sello de la mano pintado de milanesa. Y ahí lo van a ver. Dice, ¡qué re grande! Bueno, lo vi, pásamelo. Bueno, igual, ahora a ver. Para. Es como una imagen de Botero ahí. Es un señor regordete, totalmente blanco. Sí. Y lo único coloreado es el sándwich que tiene entre las manos. Y el original, cualquiera. El original. Tiene una pelota de rugby en la mano. Bro. Acá estoy viendo una foto que lo cascotearon todo. Sí, bueno, sí, estaba antes en el Parque 9 de Julio, lo terminó sacando de ahí. Por peronista. Los changos se marchaban y hacían maldad. Pobre gordito y la milanesa. El original fue vendido a $10,000. ¿Qué? Sí. Vamos a hacer la escultura de gordito comiendo milanesa, boludo. Sí, boludo. Hacen una escultura mía, culiado. Sí, nos forramos, boludo. ¿Sabes cuánto Cyberpunk 2077 me compro? Encima ahora que le subieron el precio. Encima aumentó la concha de oro. George, sí. Me confirmás que acá dice el 18 de marzo es el día de la milanesa en Tucumán. Exactamente. En el mundo, boludo. Exactamente. Exacto. El 18 de marzo, porque también se cumple... Por lo del... El cierre de la sanguchería de... Es. ¿Cómo se llamaba este? Acá de puede ser que diga de José Pepe. De Guizamón, Chacho. No, no, de Chacho. Era por el cierre de la sanguchería de Chacho. Una Chacho sanguchería Robles. mítica de acá de Tucumán. Sanguchería de Chacho eran categorizados los mejores sándwiches de Tucumán. Por el simple hecho de, bueno, cocina, estilo casero que tenía, todo, por el dueño, que estaba prácticamente toda su vida, estaba atendiendo él, el viejo Chacho, y hacían ante los sándwiches milanesa. Cuando muere Chacho, la familia ya estaba por cerrar la sanguchería. Unos días antes de la sanguchería había hecho regalos de sándwiches de milanesa. Había regalado sándwiches y había vendido. Para que ha sido un fin de semana, si no me confundo, si había sido un sábado y un domingo, pero que eran colas de más de 2 horas. O sea, para comerse en 2010 para comer el último Chacho. ¿Comiste ahí vos? Sándwich, sí. Milanesa. Sí, cuando era pendejo, sí. Comí los sándwiches de chacho. Los chachos originales, como se le puede decir. ¿Y después? ¿Has estado en una esquina? Sí, cerca de Yerba Buena. Sí, encontré una imagen. Sí. Sí. Clásico sándwich de esquinero. Bueno. Se parece a un bar de Yanquilandia. Era el estilo clásico de la sandwichería. Onda Twin Peaks. Bueno, como te digo, después del cierre de la sandwichería y todo, se hizo el día del sándwich de milanesa, que por 2 años, 3 años eran de acá de Tucumán, hacían oferta. Hacían de oferta de mitad de precio los sándwiches o 2 sándwiches por 1, cosas así. Para celebrar, aparte, el cierre de la sándwichería de Chacho, para recordar, y para celebrar el día del sándwich milanesa. Y tenés los sándwiches milanesa de 1 metro, por ejemplo, que tenés el de Mala Fama, el cantante de Mala Fama. Ay, sí. Mándale mecha. Es que no sé si yo le mando la, sí, foto. La foto de sándwich gigante ese. Con el sándwich gigante ese. Mala Fama. Bishu le manda cada 2x3 en el WhatsApp. En el sticker. El sticker. Por eso. Por eso también se celebra el día del sándwich milanés. El milasapo. Por la muerte y el cierre de la sanguchería Chacho. Bueno, acá dice. Sanguchería facho. Sanguchería facho. Del sándwich tucumano es así. Se utiliza. Bueno, después me vas a confirmar. Se utiliza un pan especial conocido como sanguchero. Mezcla. El pan sanguchero. Entre pebete y pan francés. Sí. Y además es tostado un breve tiempo para que sea crocante. Pan crocantito, pan. Sí, obvio. Bueno, lo que está en el medio es la milanesa, siempre frita, acompañada con tomate cortado en rodajas finas, lechuga bien picada. Bien picadito, compadre, bien picadito. Sí. La lechuga, el tomate, bien picadito. Cebolla salteada cruda y se le agrega pimentón o chimichurri. El chimi o el kikirimichi. Se le dice el kikirimichi. Yo pensé que lo típico de allá era el, ¿cómo es? ¿Panchuki se llamaba? Panchuque. Panchuque. Panchuque, el muñeco diabólico. El panchuque está abajo de tu cama. Sí. Tengo los panchuques acá, ¿no? No van a hacer un panchuque. Pero el panchuque es tucumano, ¿no? El panchuque es tucumano. ¿Sí? Es como la chilata. La chilata. El achilate es el raspado de hielo colorante. Ah, el coso, ¿cómo se le dice? ¿El qué? El raspado de hielo con colorante, el granizado ese. Ah, granizado. Ya voy a mandar la foto del achilate. Raspado. No tiene gusto a nada de esa mierda, boludo. Sí. No, es hielo con colorante. Es malísimo, boludo. Bueno, el que te venden ahí es malísimo, este es dulce. Como a David no le gusta. Es muy dulce hielo, para David. Boludo. Ahí tenés, David. Lo haces con la escarcha del freezer. Para que mostré lo que es el achilata tucumano. Que el nombre, fuera de broma, el nombre achilata viene de del italiano agelato. De gelato. Los vendedores, cuando vendían el helado, que era el raspado. Ah, no, esto es re distinto, ¿no? Yo imagino otra cosa. De agelato, agelato. Y como buenos tucumanos le han ido cambiando el de agelato a chilata. Sí, no, nada que ver. No, este es otra cosa. Chilata y ahí tenés. Sí. Y tenés, bueno, vos vas por la calle y tenés el vendedor, el heladero, que te vende helado y te vende chilata. Te vende los dos. Perdón, ¿chilata qué era? El chilata es el raspado, es hielo raspado. Sí. Con colorante y azúcar. Colorante de. Creo que es granadina. Oh, repiale. No, pero no se le siente el gusto de granadina. Fuera joda. No se le siente el gusto de granadina. Va, pues lo tomo con alcohol y ningún coso queda bien, muere. Bueno, tenés no, que probar. La granadina, tomala así sola. No, ni en pedo, boludo, es re dulce. Probá, no, tenés, no, que no, probar no, la chilata, negro. Tenés que probarla. Tenés que probar la chilata tu semana. No sola, pelotudo. Es que rebajarla con agua o con alguna otra bebida que no sea alcohólica. No le vas a sentir. La otra vez la tomé con vino, quedó malísimo, boludo. Bueno, venite para Tucumán, te voy a llevar a comer chilate, chamón. Chilate, chilate. Vas a comer, la chilata. Te vas a sentir el poder de la chilata, bobé. Te vas a comer la chilata doblada. La chilata. La chilata tubular. Ah, puede ser que chilata venga de gelato. Boludo, ese pelotudo está hablando de eso. ¿Qué es eso, boludo? Sordo. ¿Qué está en otro podcast, boludo? No, lo desatado que me está grabando en otro lado, boludo. Está en simultáneo con otro podcast, ¿no? Te juro. Está viendo culos ahí. Está mirando culo en Instagram, David. Da menos bola la historia tucubana. Tucubana. Tucubana. Un tucumano cubano. ¿Qué es? ¿Qué? La masa de que un cubanito nunca de waffle. ¿Qué cosa? El panchuki. El ayuboki. El ayuboki. ¿Te parece, verdad? El panchuki a las 4 de la mañana. ¿Cómo a ver se escribe panchuki? Panchuki. Panchuque, P-A-N-C-H-U-Q-U-E. Ah, esta mierda la recontra venden en coso, boludo. En sí, Tigre. En todos lados, boludo, es, sí. Es malísimo, boludo. En Tigre yo lo vi, me parece. Es que no las probó los tucumanos. Sí, en mirado. Tigre está lleno y son las salchichas de las alemanas, que son re grosas. Pero la... La masa de... Después llegas a tu casa y te cagás encima. ¿De panqueques, no? ¿La masa? Sí. Es como la masa de los panqueques. Sí, pues esta la hacen en el mundo, no, en el mundo, no, en la casa de los waffles. El mundo de los waffles. En el mundo de los waffles te hacen esto, qué hijo de... Sí, ahí en el puerto de frutos. Sí, pero chico, ¿no? ¿Es rica? Es rica. Es que... Es yo ni probé. Vos probás las porteñas. No, yo probé Catamarca y no me gustó. Es que no son las mismas. Me la siento, no, no es lo mismo. Es esta. No es lo mismo. No es esta salchicha. No es la salchicha tucumana. No. Miren esta imagen. Ay, para. Re turbia de un panchuki. Ahí en general. Con sabor. Bueno, yo le voy a pasar una imagen. Medio, se tira la malla. Es el panchuki que lo va a visitar David por las noches. Sí. No, mira, les voy a pasar la imagen y me dicen si la subo a Twitch o no, por si me borran. El pack. Porque yo de chico, les he contado, alto canelón. Envuelto en jamón y queso. Salchicha envuelta en jamón. Jamón y queso. Pero a eso le falta una tapa de empanada y listo. Sí, con la tapa de empanada, sí. O sea, es un espectáculo. Sí. Directamente, sin ponerle jamón y queso. Sí, o sea, claro. No, la salchicha, la tapita de empanada y a la bosta. Y al horno. No, salchicha, le untás un poquito de sabor, así a penita. Me gusta. Algo así. Y queso cremoso. Y después lo envolves con la tapa de empanada. Ah, si querés poner mayonesa, sí, pero a mí me gusta. A mí no me gusta. Yo soy bastante hombre, me encanta el seco. Que pasé recién, vi. Comí también, están buenas. Eso sí comí, están rebozadas. Mira vos, que lo rebozo con pan rallado. Claro. Eran muy, muy pesadas. Sí, para vos. Claro. Vean el WhatsApp, que ahora les voy a pasar uno. Un chupapizza. Que seguramente probaron alguna vez. Esta. No, esa la probó David el fin de semana pasado con Raper. Yo no. ¿La viste, Villu? ¿En el WhatsApp? El WhatsApp, ¿no? No. El panchuki está comiendo. El panchuki. El panchota. ¿Sabes cómo me cagaría el riso? Solo sé que lo harían re cagar a David acá por hablador. El panchuki. Bueno, les había comentado. Bueno. Que fuimos con Biju y con Reaper, alias Nico, o Nico, alias Reypar. Nico. A Guerrín. Y quiero decir al aire, y frente a los tres espectadores que somos nosotros mismos, me parece, que estás muy sobrevalorado, Guerrín. No conozco. En mi opinión. No me invitaron. Sí, yo me... Antes creo que estaba mejor, no sé... Justo igual creo que la agarramos medio choto, ¿no? El chabón se le pasó, se le quemó un poquito. No, no estaba yo, como otra cosa de otro mundo. Ahora de la pizza de Guerrín. Se colgó los... con el Instagram. Sí, deja de mirar los culos. Son así bien gratinados los hacen, ¿eh? Sí, es una pizza muy grasosa, tiene mucho queso. Mucho. Sí, pero te digo que... Lo que se pasó con el aceite de esa pizza podés fritar 2 kilos de papa. Sí, boludo. Y encima que sacó de la pizza. Esta persona y el otro que está faltando me hicieron dejarle propina. Sí, cosa 10 que pesos. Yo no quería. ¿Quién hace repartir la propina? No, pero yo no, dije, no, por esta pizza no quiero. Y no, por esta pija no quiero nada. Y si no, dejate nada, dejate 5 pesos y 2 monedas de 1 peso. Boludo. Ah, sí, qué miserable, boludo. Sí, boludo. Están los vagos que son Rata y David. Chat. Un cupón para usar el coso. No, pero igual si quiere comprar algo, va. Para ir a la rap. No dice nada, pero a la verdad deja propina. Sí. De propina le dejó un vale no para bastante. Comimos 3 porciones de papas fritas, ¿verdad? 3 porciones, una pizza. Bueno, y yo otra media pizza. Mala la birra. El que estaba con hambre, ¿quién era? Nico. Reypar, sí. Reypar venía afilado. Dijo, pagan ustedes, listo. Sí. Capaz que mañana tú tula y venir con hambre. ¿Qué? ¿Invitan ustedes? Fue el tenedor libre. Bueno, y después fuimos a la birrería, así se llama, birrería. Un local de cerveza artesanal. Y ahí la birrería. 90 pesos la pinta. La emborrachándome en la vieja herrería. Al menos. Es muy hipster eso. Lo sí, pagué con QR para obtener descuento. Oye, papá, ya te dice lo mismo. Del 2%. No, 50 mangos, boludo. Ah, bien ahí. Sí. Fui que David sacó primero el coso del QR y después fui yo y dije... Pero para el QR de Mercado Pago, decís vos. Claro, tenían el coso ese. Creo que era un 20, un 30, algo así. Un 30 creo que era. Sí, y recién hoy... Me di cuenta que el Club Movistar también te da descuento ahí, así que la próxima que voy, te digo. Voy a usar de descuento. Voy a pelar el celu. Voy a pelar el Club Movistar. Ah, y bueno, no sé, chico, cómo contar. El Cheruki. Alguien de los tres que llegó ahí, no voy a decir quién, ¿qué? Llegó con una bolsa de hielo. Con una bolsa de ¡Bichu! Hielo. ¡Bichu! No, no voy a decir nada. Bichu, el único ebrio. Y está con una bolsa de hielo, pero grande, ¿eh? Las rolitos, así. La de 10, 4 kilos. No, más de 10 kilos. Le pregunto, ¿qué pasó? Yo, no me me duelen los huevos. Sí, sí. ¿Yo tenía que traer el Fernet o qué? No. ¿Qué? No, resulta que una de las chicas que atendía ahí estaba trayendo hielo, o trajendo, o no sé cómo. Llevando hielo. Y como veía que estaba pesado, le dije, ¿te puedo ayudar? Sí, bueno. Y... Ah, era vos, pelotudo. No, estoy diciendo. Acá me regaló mi secreto. Estoy demostrando. David, seguí a esa persona, lo pasa el pelotudo. ¡Soltó por la ventana! Y bueno, le deja ahí el hielo todo abajo. Y después de WhatsApp. Al rato, cuando esa persona, al menos hay 50% de posibilidades que quien sea, ¿no? Va a pagar o comprar algo, la chica dice, yo bato esto más. y había una bandeja de pochoclos llena. Sí, gratis. Se la bajó toda el pocho. Sí, yo le dije, mirá, fíjate, debe tener el número de celular ahí abajo, le digo. Y estaba ahí. Decía, habitación 402. Decía. De acá enfrente. Ya está, ya sé. Ya la saqué. Y bueno, no, igual... Por eso, en el, por eso me llegó ese WhatsApp raro, culiao, de una chica en Buenos Aires. Y buena birra, te digo, ¿eh? A la segunda ya Bichu la había pegado. No podía caminar. A mí no. Tomo la segunda. David tomó la segunda y ya está, no daba más, boludo. Y sí, creo es muy dulce. Sí, creo que estoy borracho. No, bueno, yo sí, a mí me pegó. A la segunda me... Ya caminaba raro. O creo. Con el culo roto, boludo, le dolió. Sí, venía del baño de 11. De 11, de Constitución. De Constitución. No, pero en 11 que no hay trenes. Ah, también. Igual, sí. ¿No? Igual, ¿qué? ¿Ahora no se lo pueden violar en 11? ¿Ahora todo tiene que ser violado en Constitución hoy en día? Caramba. Yo me quiero ir y decir, no, a mí no. Constitución no. Me violan en 11. Si no, no. Y que sea un judío barbudo con las trencitas. Con razón, así siempre una motita. Buscando los baños. El culo pretencioso. Con razón, ahora entiendo todo. Pero estuvo bueno, ¿eh? Se la perdieron. Vos, George, deberías haber salido 2 días antes y llegar. Se tenía en Flybondi, ¿eh? Claro, campeón. Oye, y bueno, patín. Hago 24, no casi 24 es, horas de viaje para, para ir a comer una pizza con ustedes, no me acuerdo, y volverme a Tucumán. Ya voy, campeón. Bueno, otra persona que está acá, que estaba a un par de horas. Sí, dijo, está no, más cerca. No, no, yo no podía. El agua me moja. Sí, me dolía la cola. Me transpira la cola. Que estuvo agitando 2 semanas para juntarnos. Y después. Y pero me cambiaron la fecha de parcial, boludo. ¿Qué iba a hacer? Y es más, la cambiaron, la adelantaron y me fue mal, boludo. Tengo que ir de nuevo ahora la semana que viene a rendir. El recuperatorio. Te quedaste sin la birra y sin el parcial. Claro. Me recabió. Todavía, todavía. Bueno, y así de anécdota de comidas en la calle. No, me parece que no tengo ninguna. En el colectivo, ¿vieron cuando me pasó? No, seguramente a ustedes les habrá pasado. Cuando estás en el bondi, así, día caluroso, todas las ventanillas cerradas. Te transpira. Y ves a una chica que quiere hablar. La babosa. No puede. Te acercás con cara, déjame a mí, permitime. El dolor a culo tenés. Y agarrás la ventanilla y parece que estás pegada con la gotita. Haces toda la fuerza, transpirás. Ah, sí, que es como un boludo. Más capo. Y... No, creo que se rompió, le tenés que decir. Y después llega otro y lo abre al toque. No, a mí me pasó al revés. Yo fui y dije... Voy a tener que usar toda la fuerza de mis brazos. Tiré con todo como si estuviera trabado. Sacó la ventana. Casi rompo la ventana. Estaba re flojita. Hizo un ruido encima. Y ¡plá! La ventana en la mano. Ah, y una vuelta me pasó que había ido a una casa de reparación. Esto es otra cosa, ¿no? Pero es más o menos parecido. Cada vez que la cuento me cago de risa. Había ido a una casa de reparación ahí en Monte Grande a buscar una pieza para una computadora que estaba arreglando, que no encontraba por ningún puto lado y era el último lugar que me quedaba a revisar. Voy y así como entro el chabón me trató para la mierda, ¿viste? Me dice, no, acá no vendemos eso. Y le digo, y perdón, no te lo puedo encargar y me lo traes para la tarde. No, flaco. Bueno, le dije, está así, bien. Qué sé yo, no. Me doy vuelta y la puerta era. Todo el frente es de vidrio. La puerta y todo. Bueno, y yo agarré la puerta y vi que tenía el coso ese de arriba que hace que se cierre despacito, ¿viste? Sí, el brazo. Sí, el bracito. Y cuando salgo, yo tiré la puerta, venga para donde estaba yo, para la vereda, y que se cierre. Yo pensé que se iba a frenar y que se iba a cerrar despacito. Y cuando cerré, hizo ¡PRA! Y salí corriendo. Yo me voy a la mierda. Y dije, uy, se habrá pensado que lo hice de broma. No fui nunca más por un año. Vas a vender el Gameport, ¡PLA! Pero, o sea, cerré y cuando escuché que retumbó toda la vidriera, me agarró un frío en el pecho y dije, no, chavo. No fui la mierda. Iba a salir y me iba a dar con un cable HDMI en la espalda. Una vez, vieron cuando los colectivos todavía iban, funcionaban a moneda. Yo estaba viajando en el bondi, a mitad de colectivo, ponele. Y en una para el colectivo, sube un fisura. Y dice, oh, no tengo para el boleto. ¿Alguien me puede prestar para el boleto unas monedas? Y había una señora que se acerca todo mejor, así. Bueno, gracias. Se lo agarra las monedas, lo pone en el bolsillo y se baja el tipo. Bueno, chao. Me voy caminando. Hijo de puta. A mí me pasó que tenía que ir para el colegio y tomaba un bondi que es el 394, que es verde. Y por la misma calle pasan dos 518 que son rojos. Lo que pasa es que esa vuelta estaba medio, no sé, si hubo quilombo con los bondis, ok, no venían más. Y veo que viene el verde y atrás el rojo. En un momento el verde frena a 5 cuadras, ponele, y el rojo lo rebasa. Y frena justo en la parada en la que estaba yo esperando el verde. Y se quedó mucho tiempo y cuando vino el verde, hice el seño y siguió de largo. Ya me pasó varias veces. Ah, qué hijo. Llegué re tarde al colegio porque no venía más el puto colectivo. Y después a la vuelta también. Tardó un millón de años. Pero esa, cuando iba al secundario, ¿sabes la cantidad de veces que me pasó? Los hijos de puta y siguen de largo, bro. Que frena un bondi y el otro, para no frenar muy atrás, como que lo rebasa y sigue de largo. Y digo, no, la puta madre. Odio. Que seguro les pasó a todos, es cuando estás esperando en la parada, hay gente alrededor, obviamente, y viene tu colectivo, levantás las manos para que pare y no te para, y quedas así con cara de tenés que poner cara de no me importa, ya va a venir otro, o puteas al aire mientras los otros te ven. Ese, no, la clásica que prendía uno, el prendía mucho, así, me acordar. El colectivo, así, el famoso llamado de colectivo. Ah, no viene el colectivo. Bueno, vos fumás un puchito antes de la escuela, ¿sí? Secundario ahí. Prendías el pucho, prendías dos secas y ya te viene el colectivo. ¡La puta madre! Yo cuando salía de educación física tomaba el mismo bondi con pibe y estaba re loco, ¿viste? Y estábamos jugando al meteor y perdimos un bondi. Y le digo, mira, me queda en ese momento. Me quedan un par de monedas para pagar el bondi y para pagar una... una partida vendrían a ser 8 pelotas más del meteor. Bueno, dale, jugamos. Y terminamos, y no venía más el bondi. Y cuando aparece, este pibe le hizo seña, pero se ve que no lo vio, no sé, y siguió de largo. Y bueno, y al rato viene otro y puso la mano. Y como viste que los colectivos ponen las balizas, como avisando, sí, que van a frenar. Avisarte. Che. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Ah, bueno, se me había cortado. Bueno, viste que ponen las balizas para avisar a los que vienen atrás que va a frenar. Y bueno, no ponía las balizas y dice, a mí no me cagan dos veces. Fui y se paró en el medio de la calle con los brazos abiertos y frenó el bondi. Qué hijo de puta. ¿Va a parar o no? Casi lo pasa por arriba. Si cuando subimos le dicen, nene, vos sos pelotudo. No, yo una vez le he hecho susto a un colectivero para que me frene. Le tiró un piedrazo. No, le pegó bollo así de costado al colectivo, estaba por avanzar. ¡Pará! Le pego así, pa. Frena de golpe, me mira, asusta, digo, ah, gracias por parar. Hijo de puta, pensaba que te había chocado. Ah, no, quería subirme, nada más le digo. Sos un culiao. Bueno, llévame. Bueno, chao. Y el año pasado te vengaste, que fuiste con la moto y le diste un cabezazo. Te pensabas que eras Rino. Tu hermano le voy a dar el cabezazo. No sé, anécdota de Bondi, tengo un millón, pero... A una vez le dimos la cana a uno que se estaba... Estaba reventando las tripas al ganso. No, ¿sí? Sí, en la parte de atrás del colectivo. ¿Pero qué, estaba al fondo solo o cómo? Sí. A nosotros no se nos ocurrió mejor idea que se bajaba por atrás. Ayudarlo. Le dijiste... ¡Ay! Digo que tenés un negocio entre manos, le dijiste. Ya tengo un culo para los negocios. ¡Casi! Otra... bueno, este no sé si es para colectivo, pero... Les habré dicho. Tenía una compañera... En la facultad. De que... Sí. Salía a caminar con su amiga, iba por cada parada de bondi para pedir puchos. Y así se salía toda la tarde y se juntaba como 15 puchos, 20, pidiendo así. Y después la vendía. A cada persona que se cruzaba. Y después yo soy el rata que iba a pedir moneda, canciones, culiao. Ah, bueno, eso, vamos a juntar monedas en... En la Crash Band Boom con George cantando. George y Demo, sí, los dos. El la marcha Perón. Me imagino pidiendo moneda y grito de la marcha peronista en la Crash Band Boom. Ay, sabe que lo voy a hacer, ¿no? Nos forramos. Entre eso y hacer el maniquí del gordito comiendo al... Nos vamos a Disney. No te preocupes que lo vamos a hacer. Vamos a hacer la foto del gordito con el sándwich milanesa. Y vamos a ir a cantar por la Crack Boom Boom. A cantar la marcha peronista con un tarrito pidiendo monedas, así. Con Demo. Solventarse los gastos. Obvio, el fernet no se compra solo, no se paga solo. Hay que alimentarme a mí. Entonces, sí. Y hablando de fernet, ¿ustedes siempre fernet con coca no cambian? Sí, fernet. No, papá. Fernet con coca. Con Coca-Cola. Con Coca-Cola. ¿Y la espuma, esa espuma de Fernet, no probaron? Yo lo quiero comprar solo para saber. No, para mí es una re girada eso. ¿La qué? ¿Qué? La espuma de Fernet. ¿Qué? ¿Lo hace espumoso? Es como el aerosol de crema, pero trae espuma con gusto a Fernet. ¿Qué? ¡Diay! Me estás cargando. ¿No viste la publicidad, bro? ¡No! No está caro, mirá. El fernet más la espuma a 300 pesos. Lo voy a comprar, si sí, veo qué mierda es la espuma esa, boludo. Pasaron una imagen porque no la conozco. ¿Viste la publicidad esa que manda cine, cualquier verdura, boludo? ¡No! Que van en el avión y le dice, ¿y esto para qué es? ¿O esto para qué sirve? Y dice, no sé. Y empieza a decir que sirve para todo, boludo. Sí. No, nunca lo he visto, boludo. Se puma de carne, what the fuck. Te lo llevamos para Rosario. Sí, porque esta cosa sí es rara. ¿De dónde mierda es esto? No, el envío ya está re cancho. ¿Dónde se puede retirar ahora? La espumita te sería 100 pesos y el envío 300. 7% de volumen de alcohol. Bueno, a mí sí, como la publicidad, con el, me chupan el bigote. Sí, es una mierda, mira, espuma alimentaria a base de bebida alcohólica, sabor Fernet con cola. Ya viene mezclado en la espuma. Te armás sí, alto el traguito ahí, le pones bien Palermo, le pones un firulete arriba con la espuma. Es que esa mierda es para presentación. Para decorar. Me da una idea para hacer cada cosa, para ir cantando el macho peronista y tirarme espuma en el pecho así. Con el grito de Perón, viva Perón, viva Perón. Así en los podés pecadores. Retirar por Belgrano. Listo. Allá les voy a resolver la duda mañana. La duda para... La duda era Podón. Bueno, el otro día... Esto me pasó en el tren, les conté, no sé, y hasta les mandé audio de que entraron dos pibes, a cantar rap. A rapear. Sí. Yo lo escuché más o menos, estaba con los auriculares, solo los veía lo que estaban haciendo. Y en eso terminan, dice, bueno, gracias por escucharnos, todo, etcétera. Y se les acerca de a poco un señor, y yo pensé, y ellos seguramente habrán pensado, bueno, les va a dar un par de billetes, y no, y les da un folleto de Cristiano, o sea, dame plata, hijo puta, era duelo de Cristianos, así un mormón con un rapero. Pero al final les dijo, bueno, si me cantan algo con la iglesia, yo les doy guita. Se fue a la mierda. No, y lo cantaron. Ah, posta. Y bueno, les dio guita. Jesús, está en la cruz, esperando un fernet con espuma de 1882. Y David es muy dulce para él. Págame, viejo puto. Págame. Puto. Pero, ¿cómo les digo eso? De los cantantes. ¿Cómo te puedo decir? Ambulantes no me gusta mucho, no sé. ¿Venden cosas muy dulces para vos? No, es que imponen su música frente a todos. Bueno, igual eso, dentro de todo, entre comillas, es aceptable. Ahora, señores pasajeros, muy buenas tardes de la casa. Vengo a presentarles estos MP3. No, esos son cuenten peores, con sí. Gran ejército del reggaetón. Parlando y todo. No, eso para acá no hay, pues. Te juro que acá lo cagan a patada en el colectivo. No, y otro, lo peor que bueno surgió últimamente, es de las personas así random que empiezan a hablar de política, así en voz alta. Nunca me pasó eso. No, a mí tampoco. Eso son cosas que solo pasan en el conurbano. Pero por ahí eso no pasa en el Roca que va de 6 a Constitución, sino el de Coso, el de Quilmes a Constitución, ¿no? Sí, se ponen a hablar, sí. Otros no quieren escuchar, ya suficiente tienen con la tele, con la vida. Y yo, ahí tenés un pelotudo, habla boludez ahí. Sí, y encima a veces salta, ¿sí? Un par de veces que saltaban otros, callate, dejá de joder, no. Ya, te payaso, anda la hora. Nadie, libertad de expresión, decía así. Uy, son los peores. Una piña en la cara, boludo. No me callen, aguante Perón. ¡Pum! Dos cachetes. ¡Votaste a tal! No, tenés que subir. Que viajase en coso, tenés que bancarte a los pelotudos, eso, boludo. Aparte que tenemos que subir nosotros. Tenemos que subir nosotros con panfletos, todo, y decir, sí, porque vamos a inaugurar un cohete que nos va a llevar a la estratosfera. A la estratosfera, y en una hora vamos a estar en Japón con Naka. Tomando con Naka Lore y el Doctor Gato. Avante el Doctor Gato. Me gustan más los ingenieros. Gato ingeniero. Pero bueno, sí, así che, pasa ahora... los vendedores, los que te venden. Los alfajores, por cierto, lo quiero decir al aire, de que nunca compren los alfajores, creo que eran los Turimar. Tulipán. No, Turimar. Eso no se come. Los troyanos. No se come, creo que te confundí. Haciendo globito. Turimar porque son muy secos. Turimar. Turimar, ya el nombre malardo. El tema es que... Ah, mirá, el fajor y bocaditos Turimar. Sí. El tema es que a veces cuando volvía en el tren y tenía hambre, me compraba eso, así que era lo más barato, bueno, dame. Lo comía y era sequísimo, feo. Seco, digo, como bueno, culo no, de gallina. No lo como nunca más. Pero a veces me agarraba hambre y era el único. Tres estaciones va. ¡Dame 10! Estaba chabón con la de Turimar. Sí, un asco. Lo único que me gusta del tren es cuando venden chipá. Igual hay que tener suerte con el tipo que lo venda o la persona. Porque está el chipá húmedo, el seco, el arenoso. Bueno, depende, el arenoso. ¿Estás hablando de comida o de poronga? Claro. Dígame una chupona arenosa. Uno que venía de Mar del Plata, el arenoso. Yo en los trenes, las pocas veces que compré algo así que sea comestible fue mantecol, pues es lo único que me tienta, todo lo demás, ni en pedo. No, como que no, el que te vende el sándwich, el pan no, relleno. No. El pan relleno estaba ahí. ¿Panchos no compran? A mí no, nada. Ah, una vuelta subió un chabón que vendía todo un kit, que era de... Que esto me re llamó la atención, pero yo ya me bajaba y el tipo no paraba de hablar y de dar vueltas. Que era un kit de reparación que venía un montón de destornilladores, de ah, sí, de vos lo compraste. Pero ah, mal, no, A 200 pesos, y yo dije, oh, boludo, qué oportunidad. Claro, que compró una vuelta cuando fuimos allá a Ezeiza, con David, compró el... Unos destornilladores chiquitos, que era 20 sí, pesos, una carga. Está re barato. Ah, salió malísimo. Sí, porque además los abrí en casa. Sí. Y la punta y se no rompió. Tenía filo. O sea, viste, eran redondeadas. Sí. No, era una porquería. Es muy barato, boludo. Este que mostró el chabón dijo que lo había comprado en Dock Sud, viste, que está el puerto ahí. Y que tenía no sé cuántos tenía de esos. Y era tipo como una valijita de plástico re chota, pero lo que venía adentro eran destornilladores posta, que los conozco porque mi tío los tiene. Y dije, che, pero esto, 200 mangos, es un regalo, porque venían un montón de destornilladores y de puntas para otro. No le dijiste que se calle y le da los 200 pesos, ¿no? Es que yo ya me estaba bajando, el chabón recién subió. Shut up, you get my money. Fue el día que fui para Quilmes a dejar el currículum ahí en Cos. Que David nunca apareció, boludo. Me tuve que ir solo. A mí me tenés que avisar. La acordada, se estaba lavando la cola, boludo. Yo tardo en salir. Te avisé el día anterior, hijo de te voy dije ahí, que iba a caer. Estate preparada. Le dije, voy, pasamos por algún McDonald's o algo antes de que me vaya para el gimnasio. Ah, sí, dale. Fui, dejé el currículum, me quedé esperando y le pongo, che, ¿vas a venir? Ya llegaste, me pone. Y dije, ah, me voy a la mierda, boludo. Todavía tengo champú en el pelo. En el pelo de la pija. Sí, encima me dice, espera, ahora salgo. ¿A cuánto estás? Le pongo, me dice. Sí, encima estaba, en 3 horas estaba, hijo de puta, boludo. Me dice, estoy a 15 minutos, pero espera que me bañe. Ah, no, me voy a mi casa. Anda, que... Me fui a la mierda. Otro día no nos juntamos de verdad. Otro chupapiso más. Lo sigo esperando. A ver cuando me lo venía Tucumán, así nos juntamos, culé. Tu cómic te está esperando, Villu. No venís nunca más para hacer. Voy a buscarla, dale. Acá tengo la espuma. 1888. Oh, mañana le voy a comprar esa espuma, bro. Y le voy a contar a ver qué onda. Te juro. Ya le hicieron calentar. Sí, y aparte está 300 pesos y viene con el fernet de litro. Ya está, mira. Todo sea por un fernet. Pensé no que te vendían solo. No, viene el fernet y el espuma. Y no es tan mal ese fernet, bro. 1883. No es tan malo este. Pero no, está buenísimo, bro. Yo lo tengo. ¿Por qué se me queman las neuronas si estoy tomando fernet? 1954. ¡El avión! Ah, están buenos, juega. Y bueno, ya para hacerla más corta, más larga, más sincera, más... ¿Cómo te gusta, Nava? Obvio. Vamos a dar por finalizar este capítulo. Vamos a decir, como siempre digo, no es un adiós, no es un hasta luego. Es hasta que a los changos, porque yo soy un burro de mierda que no aprendo, editan los capítulos y los suban a la ley. Esto ya está derecho, papá, ya se editó, ya está todo en back. Y así como viene, se publica. Listo. Sí, pim, con pam. Ricardo Milos, como nos hizo caer demo. Claro. Ricardo Mil. Vamos a poner en estos momentos, David, poner a Ricardo Milo bailando para nosotros. Bueno, después lo subo al Facebook. Eso, sí, que me dan permiso y... Sí, vos subís, tenés permiso. Un material especial para los seguidores de nuestra página de Facebook, si es que no, nadie lo sabe. Bueno, se llama así, Podcast por 2P. Material exclusivo. Nos pueden... Y sigan. Nos pueden y bésennos. Ah, no. Bueno, a mí sí. Así que les mando un besito grande. Se los quiere mucho. Y despídanse, muchachos. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. No. Como siempre, todos juntos pisando. No, papá, nos vemos, 24/7. ¿Ya que se lo come?